angustia inútil. Yo no soy de aquí, yo no soy de allá, yo soy de los pagos del puesto Moyán. Yo soy de los pagos del puesto Moyán. Del puesto Moyán, yo soy de esos pagos. Ahí está el gran Atahualpa haciendo esta baguala del pobrecito. Es raro escucharlo bagualear a Atahualpa, ¿no? No sé si ustedes llegaron a escucharlo antes. No. Alguna vez escuché, sí, pero al pasar. La verdad que sí, es extraño. Pero bueno, es una gran colección de coplas abagualadas las que hace Atahualpa ahí. Y con una poesía muy profunda, como suele ser gran parte de lo que él hizo, lo que él produjo, ¿no? Bueno, ya que hablamos de poesía profunda, yo creo que llegó el momento de escucharlos a ustedes, leer algunos textos. ¿Quién va a empezar a leer, Lidia o Gerardo? Empiezo. Lidia Roche, muy bien. ¿De dónde? ¿De qué libro? Es de La Plaqueta, Aves Migratorias, y ajá, me parece que por el tema tiene más que ver con la música que estamos escuchando, ¿sí? Por el ambiente rural. Muy bien. Morar en el azul del alma de la noche. Un gorrión se deja caer sobre el camino, cabecita ladeada, perfil de un solo ojo, punto negro que se eleva de golpe y desaparece en revuelo de plumas. El aire acá es cristalino, el aire tiene un olor a eucaliptus y a trigo húmedo. Un potrillo se arrima a su madre, nada sabe de la increíble gracia de su salto contra el atardecer. Los árboles me ignoran, hasta mis pies sobre la arena me ignoran. La tarde se está volviendo ciega entre los montes, el arroyo detiene su fluir, aguarda el estallido de la noche, un crepitar de escuerzos y cigarras. Las flores silvestres ponen a salvo sus colores en una luz que les crece por adentro. Veo mi pie, luego el otro, no tengo pensamientos. Me estoy dejando engullir por el crepúsculo, huelo, toco, descanso en la zona arcaica de mí misma. Algo como el amor frente a la casa solitaria, donde alguien ha encendido una radio, los chicos cantan y se insultan. Bajo la luz de las estrellas, el olor a comida. El aliento de Dios sopla de hombre a hombre. He tocado mi gorra en señal de saludo. Hoy prefiero sumergirme en el azul del aire, en un silente otoño que nada me recuerde. Soy solo una mujer pisando solitarias sus huellas en la luna. Bien. Bueno, me hizo cambiar un poco de lo que iba a leer. Voy a seguir con el mismo ambiente así, uh-huh, del campo. Muy bien. Pampeano. Pampeano. Sí, en este caso la pampa fluvial. Música gris. La hostilidad del viento es un cristal sucio en naranjos, y en la gravedad un hornero regresa. El vuelo se hace noche en la medida del relámpago. Se eleva en su cuerpo el aire que trae el agua. No hay más refugio que su propia travesía. Se abandona a la inclemencia, alcanza su signo en sus alas. La intemperie se rinde. Bien. Muy bien. Yo les pediría uno más a cada uno. Si quieren, dos más a cada uno, así no. Bueno, como tengo casi todos mis poemas inéditos, algunos los he ido agrupando. Uh-huh. Y estos dos que voy a leer son del grupo que yo llamo Poemas 2, todavía no tiene título. Y el primero se llama Menires. No habrá en sueño eterno lazos de la memoria, sino destino en la ceniza. El fuego a la madera desata el aliento de los dioses demorado en la raíz del bosque, para que el alma siga el rumbo ascendente de las piedras. El otro se llama Aleteo. La mariposa vuela, o el pájaro, para mí, fibras el alma, salto del corazón, grande como su aurícula. Si mueven alas, mariposas, pájaros, acumulan el tiempo, cambian el porvenir. ¿Será una vez tornado este aleteo, esta danza, esta sed de aire frío? Para llamar al aire, para mover el aire, para que la sangre tiemble. Bueno, te voy a leer un texto de Música del Límite extranjero. Tiene un pequeño acápite que dice: en el umbral del relámpago, un huérfano canta con sus manos. El extranjero tiene en sus ojos un mensaje de quien podrías haber sido, para quien realmente eres. De sus pupilas desciende muda la huella de una ausencia que mira desde siempre, por primera vez. Misionero de un tiempo huérfano de infancia, su piel siempre es lo triste, una belleza que ni siquiera la muerte, materia en la línea del pánico, en su revelación se abisma hasta hacerse sutil, del ala del Fénix, una pluma caída del fuego hacia el río. Ajeno de sí, aguarda en el umbral para ser el huésped, una pausa en el límite donde nadie es extranjero y ni siquiera el alba reconoce su ausencia. Gerardo Curiá y Lidia Rocha, con este adelanto de lo que van a seguir haciendo luego de esta canción de Atahualpa Yupanqui, otro clásico de Atahualpa, en este caso guitarra, Dímelo Tú. Pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Cruda mentira, lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y yo le pregunto al mundo y al mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Ahí estaba Atahualpa, con esas frases tan sentenciosas y tan atinadas, ¿no? Uno cree que no cambia, que cambian los demás, dice Atahualpa, ¿no? Bueno, ¿qué van a seguir leyendo, Gerardo y Lidia? Lidia, bueno, Gerardo. Yo querría leer alguno de Roma, que es un libro que está hecho de poemas en prosa y tiene algo de narrativo, porque hay como una historia, hay una ficción que se va de algún modo desarrollando. Muy bien. Así, ahora niños, queríamos, añoraban, un escape a futuro, a cuando se unirían nuestros cuerpos y serían uno con un aire de farsa, sin embargo, una puesta en escena. Ni entonces será en serio. Jugaremos nomás de vez en cuando. Nos iremos a Roma, a cuando los amantes copulaban en las calles mugrientas, a los templos oscuros, a los cuerpos baratos. Nos enroscaremos en un amor sin límites y luego no habrá sido cierto. Cada uno su vida. No la toques. Bien, muy bien. Bueno, yo voy a leer de un libro en el que estoy trabajando y que fue también el que leí en el Encuentro Perúba los otros días. Es sobre un día en la vida de un pescador y es el momento de cuando el pescador obtiene, digamos, el fruto de su trabajo, ¿no? El peso de hoy se desplaza por los músculos en un tiempo muy lento, una mística, la red en la madera, un poco de río en el perfume de los peces, desnudo en su propio corazón, ama a su presa mientras la ve morir, es la agonía y la serenidad. El pez sobre la mano izquierda traza la herida, hay luz en el cuchillo, adentro se curva la noche del cuerpo y en una fuerza sus dedos abren escama tras escama la orilla de un íntimo abismo húmedo, toca las espinas con las uñas y da exilio a los órganos en el cuenco de su mano. Sacerdote de un culto secreto, entrega al Padre Río esa ofrenda. En la corriente, el destino se dice en silencio. Y los peces no alcanzan Paraná. Gira la red, jamás atrapará al río. Moja los dedos y los pasa por sus labios. Transpira en la tarde del invierno. Inmenso es su trabajo, él es prisionero de su presa, caudal que fluye y permanece para crear una razón de ausencia. Lidia. Bueno, estoy tratando de escribir un libro este año, no sé si podré terminarlo. Soy un poco vaga, me parece. La poesía lleva mucha intensidad y tiempo. En el dorso de la noche brota una luz pálida. La telaraña se arranca de mis ojos, ceniza de los siglos de los sueños. La vida insiste en lujos de abanderada, capaz de tener siempre 20 años. Así me desafía. Y yo, previsora, envaso gotitas de amanecer para la angustia que cae con el sol. Muy bien. Bueno, voy a pasar a algo distinto a lo del río y el Paraná y los peces. Arena en una copa. Descalza atraviesa una playa nupcial. Hay noche aún sobre la carne y desciende a las hogueras húmedas. Perfume de bestia en su dulzura, un ala fría en el relámpago. El amante desnuda sus cabellos, hay silencio de serpiente, aún la muerte y el rocío ha llegado por fin. Una sola sustancia llora entre sus piernas, incandescencia del miedo en tus labios, donde soy ciego. Un cuchillo en la inocencia y el llanto dulce entra en mis huesos como la obscenidad. Hablan los manantiales de la noche en el vértigo de una infancia. En sus manos tiembla un hombre. Amanece en el invierno, arena negra en una copa y un hogar cae sobre la flecha. Gerardo David Curiá, Lidia Rocha, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda, por leernos sus poemas. Muchas gracias, Lidia y Gerardo. Y nos despedimos con esa gran canción de Atahualpa, El Arriero, y hasta la próxima Molienda. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del... Molinos de agua. Molinos de viento. La Molienda.